Pues estamos un lunes más aquí en Golpe de Voz, en W Radio, presentando buena música. Y quien os habla, Juan Sin Techo, va a hacer un pequeño homenaje esta vez al Boni. Como sabéis, este mes de mayo se ponía a la venta ese homenaje Boni Nada Más, un gran homenaje a un guitarrista, a un vocalista de Barricada y luego Boni como solitario, que nos dejó hace un tiempo y que se merecía un buen homenaje. Pues desde aquí, desde Golpe de Voz, vamos a hablar un poco de ese recopilatorio donde han colaborado un montón de gente para hacer ese homenaje al Boni. Comenzábamos con M-Clan, tenemos colaboraciones como Rosendo, Rulli y la Contrabanda, Tauro de Zurdos y, como no, una de las bandas que mucha gente dice, ¿cómo está dentro de este recopilatorio? Pues mucho tenía que ver con el Boni. Os hablo de Izal y han hecho una gran aportación a un tema como este. Tranquilo de un mercenario, para él todos los días acaban igual. Esta noche no es para andar por esas calles, esta noche no es para andar por esas calles. Infierno de horas negras, sentir como una piedra. Sabes nada, imagina lo demás. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Con un triste final. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Pues escuchábamos a Izal y otra de las bandas que colabora también son Los Cigarros, Síncope, Reincidentes, Ciclonautas y, como no, Miss Octubre. Como sabéis, Alfredo, compañero del Boni, montó después de la disolución de Barricada este proyecto Miss Octubre y, como no, tenía que sonar hoy aquí también en ese homenaje a Boni. Yeah. Y luego también dentro de esta colaboración o homenaje al Boni nos encontramos bandas como Dicker, como Mala Puta y como Leice, que salieron prácticamente casi a la par que cuando nació Barricada y compartieron muchos escenarios juntos. Así que no puede faltar este tema de Leice en este gran homenaje. Ah! Hay días que solo pesan demasiado. No se les puede llamar, no tienen nombre. Hasta las lágrimas, esos días, son de pesada púrpura y aliento momificado. Entierran memorias que no quieren ser recordadas. De cuajo arranco a lo más profundo y nadie pudo sacar, flotando entre patrañas, todo hace dudar. Me obligo a decirte que tienes roído el corazón, aborrecida la luna que de poesía se empachó. Mucho tiempo ha pasado desde la última vez que te vi. La vida nos ha enseñado a resistir. Muchos trenes escapados, solo queda el brillo del raíl. Los años que han pasado no impiden estar hoy aquí. Desde la última vez que te vi, la vida nos ha enseñado a resistir. Muchos trenes escapados, solo queda el brillo del raíl. Los años que han pasado no impiden estar hoy aquí. Thank you. Por otro lado tenemos al Drogas haciendo este temazo, El brillo del rail, un tema que hizo con el corazón, y tenemos que decir que después de ese enfado que tuvieron hace tiempo, por fin, antes de que el Boni se fuese, pues el Drogas y él hicieron las paces. No merece la pena enfadarse, siempre lo digo. Y bueno, seguimos con más homenaje. Marea, Rosalén, Sober, Tropa do Carallo, nuevo proyecto de Baristo, de la Polla Record, Cifu, La Fuga, que como sabéis vuelven de nuevo con un nuevo vocalista y han querido participar en este homenaje al Boni. Y una de las bandas que nos sorprenden, Bocanada, banda que también tenía mucha influencia junto al Boni, pues nos hacen este tema tan fantástico, homenaje al Boni. Destierro agonizante, el despojo infectado. y es que no podemos tener una crítica mala de este homenaje al Boni, decir que ha sido una edición en vinilo y en CD a todo lujo. La verdad que han hecho un gran trabajo tanto la discográfica como las bandas, y donde encontramos bandas también como Coma, de Sakato, y esta que no podía faltar con un tema muy famoso de Boni, Peligroso Animal de Compañía. Parabellum, un gran homenaje a con un tema de los que marcó una gran etapa también del Boni. Animal de compañía, desperté en nuestra guarida y me la encontré vacía. ¿Qué esperabas? Si estoy hecho de colillas, viva lo salvaje, nunca lo hice de rodillas. Perro callejero entre llamas y gasolina, cervezas, conciertos, coches de policía. Un rugido que desgarra, deja calles derruidas, y en la copa encuentro rabia contenida. Demasiado, demasiada carretera, alquitrán, risas y brea. Demasiado, demasiado por hacer siendo vieja calavera. Demasiados latidos y mordiscos. Demasiado. Hoy la tierra sorda ya no escucha nuestros gritos. Demasiado peligroso para animal de compañía. Demasiado peligroso. ahora escuchábamos a Porco Bravo dentro de ese homenaje al Boni, y también Guajo de Extremoduro, y cómo no, para acabar este gran homenaje tenía que estar el mismo Boni. Nos dejó grandes canciones, grandes momentos, la verdad que allí donde esté seguro que nos está siempre pinchando algún tema de los suyos y haciendo de las suyas. Gracias Boni por lo que nos has dejado y lo que nos has hecho vivir. Un saludo desde aquí, desde donde te escuchamos muy a menudo, y esperemos que esto sea para siempre. Pues nada, nada más, el gran homenaje al Boni, y lo tenemos que acabar con este tema que nos dejan, que nos deja él en el último corte. Boni, nada más. Hasta siempre. Tengo que modificar este, el último tema que escuchamos es de Guajo, de Extremoduro, y no del Boni, perdonadme, se me coló. Antes de apagar la luz, no me cuentes de las penas que te traen. las venas, déjame de tontería. En mi verso analfabeto nunca he tenido respeto por lo que el mundo decía. Y te cambio tu silencio por mi voz de hace hirviendo. Si te pasas del montón al carro mato de los sueños, te cambio conmigo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues después de ese homenaje al Bonnie, continuábamos con Kamikaze, este tema que acabamos de escuchar, Lejos de aquí, y banda que está presentando su último trabajo. Tuvimos la oportunidad de verlos en directo, pues aquí en León, la verdad que es un gran lujo. Y nos vamos con De aquí de arriba, Ate o Apete. Es el nuevo videoclip que acaban de publicar, incluido en su último trabajo, Colase. Y yo creo que sin más, un temazo de aquí de arriba, banda gallega muy conocida. Pues después de Daki Darría nos vamos con Bastardit. Desde Vaga Viga nos llega un nuevo tema de esta banda, Bacarda Dean, donde colabora Iñaki Ortiz de Villalba. Zugarrak daude leiordatik irteten, antzen Y desde Vaga Viga nos hacen llegar también más información de una de las bandas que están con el sello, con el propio sello. Os hablo de Dientes de Luna. La banda tiene 5 discos con un sonido muy peculiar, rock potente, con muchos golpes de sonido. Y bueno, qué mejor que escuchar uno de los últimos videoclips de la banda Dientes de Luna, Maldita. Duele lento, pero duele, pero duele. y nos vamos con otra banda que nos comunicaban este 2022 la vuelta al proyecto Caos Etílico y que hay nuevo disco preparado titulado Revuelta. De momento nos quedamos con este Vuelo, tema que publicaron en marzo del 2022 y que escuchamos ahora mismo. Vuelo, arrastre. Claro, tengo que decir que esto es Caos Etílico. Pues nada, próximamente Caos Etílico, nuevo trabajo, qué ganas de escucharlo. Nos vamos con el nuevo trabajo de los italianos Talco, os hablo del tema Ames, un homenaje antifascista a los años 90, insertado en una ciudad llamada Ames y, como no, Talco, dentro de ese nuevo trabajo titulado Insert Coin, lo tenía que incluir y hacer una letra como la que escuchamos a continuación. Scorge laggiù cenni di nani di polvere in ignoti e ridondanti déjà vu dieci mati nessun dove nessun porto come in un b-movie de mondé la ogni dia mes. Pasión, un puto desastre que lleva al infierno. Eres la locura y la velocidad, lo prohibido, el vicio y el riesgo. Eres la serpiente en forma de mujer, ardiente peligro, maldito veneno. La bulla perversa, la pólvora que revienta la noche a problemas y a fuego. El futuro y el norte también, y vives a saco el presente en lo tuyo. Bailas con el caos y con el placer, una risa tuya contagia a todo el mundo. Tus besos traidores van a enamorar a quien te divierte por puro consumo. Fría como el hielo, salvaje animal, protagonizas cuentos moribundos. Pues Voy a beber es uno de los temas de la banda valenciana Sin Propina, que está incluido en su tercer trabajo Sigue Bailando, y lo he querido poner aquí en Golpe de Voz porque la banda sigue presentando este disco y bueno, como no, los anteriores, mogollón de conciertos. La verdad que tengo que decir que este 2022 está siendo bastante cañero y espero que así sea. Recuperamos lo perdido y una de las bandas que está actuando bastante es Sin Propina. Y nos vamos con la banda Estafas. La banda Estafas, que nos presentan un nuevo trabajo y en este caso un nuevo videoclip llamado el tema Escribe con el corazón, que es una de las canciones incluidas en Melodías para un mundo de locos,

falta. Este mundo no está hecho para soportar mis lágrimas. Altxa zure begirada, etorkizuna zuzara. Irriparrez borrokatzeko garaia bada. Pues lo nuevo de La Regadera lo acabas de escuchar a continuación, y también desde el sello Road de Casbah Music nos llega el tercer trabajo de Rap Penat, la banda que publica ahora Tarde y con Resaca, un nuevo trabajo con 11 temas en el cual podemos encontrar uno muy directo como El Problema Sois Vosotros, y que es un tema muy político y donde hay una crítica directa y sin pelos en la lengua al Parlamento catalán y a la clase política. Sin más, aquí tenemos lo nuevo de Rap Penat y suena así de potente. Vosaltres, amics del CDR, que apreteu, que sou bé d'apretar. Banda de la Fiscalia, a tres d'ells, l'acusació particular de la Generalitat els demana 18 mesos de presó. Plural i el cel exigint solucions, intentant plantar cara a la por. Golpe de voz. Tenemos que presentar otra de las novedades que nos llega desde Rock Estatal Record. Os hablo de Calibre Cero. Cuatro discos a sus espaldas, a lo largo y a lo ancho de la península, con conciertos por toda América, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Colombia. Y la banda retoma la actividad tras un pequeño parón y nos presentan un primer single de lo que va a ser su nuevo trabajo. De momento, un primer single. Luego nos hablarán un poco más de este nuevo trabajo, quinto para la banda. Por los que no están, un tema muy directo, muy personal, y esto es lo nuevo de Calibre Cero. We'll be right back. Y ahora le toca el turno a Adventus, la banda que con el sello Maldito Record presentan su segundo trabajo titulado Saudane. Es un nuevo trabajo para esta banda, este nuevo proyecto de veteranos del mundo de la música heavy metal, y nos quedamos con Llorar no sirve de nada, lo nuevo de Adventus. We'll be right back. seguimos con más cosillas, aprovechando el tiempo que nos queda, porque ya es poco, y en este caso nos vamos con una banda muy veterana. Os hablo de Ñu, Viejos Himnos para Nuevos Guerreros. Es el tema que vamos a escuchar en directo, que fue grabado en La Riviera, y mientras se prepara su nuevo trabajo en estudio, nos comunican pues eso, nuevo trabajo y una amplia gira 2022-2023. Thank you. nos vamos ahora con Proyecto Plasma, Aurícula es el tema que vamos a escuchar a continuación y que está dentro de su último trabajo, Reflejos de su suelo, que fue grabado en el 2021 y que ahora están presentando. Y vamos a poner punto y final a este programa, yo creo desde mi punto de vista bastante completo, con ese homenaje al Boni, bien merecido. Y vamos a acabar con la banda No Quiero. Publican un nuevo videoclip llamado Si te vas, dirigido por Antón Uribe, sexto capítulo del documental musical que han creado para su disco debut Monterrey. Y lo dicho, pone con No Quiero, acabamos hoy y volvemos el lunes que viene con un programa igual o mejor, o voy a decir también, o peor, que no menos, intentaremos mejorar siempre. Gracias por escucharnos y por estar ahí todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz, y es un placer saber que siempre hay alguien escuchando y dando una buena crítica del programa. Gracias y nos escuchamos el lunes que viene. Cada vez me cuesta más. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. ¿Cuántas veces naufragué en un mar de incomprensión? ¿Cuántas veces desahuciados, sin trabajo y sin opción? Hasta que aquella mañana alguien me enseñó a vivir. Si por algo estoy aquí, es por ti. cuántas veces quise huir, encenderme y explotar, cuántas veces la mentira fue la única verdad, hasta que encontré un refugio, un camino, una raíz. Si por algo estoy aquí, es por ti. Unos ojos con los que mirar, una boca que dará que hablar. Si me dejas prestadas tus alas, como si nada, podré volar. ¿Cuántas veces resbalé en un mundo vertical? ¿Cuántas veces fui el reverso de su código moral? Hasta que giro la rueda